Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, besos eternamente. Ya serán besos usados. ¿Cómo se desbesa el beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos. Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios. Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios. Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, besos eternamente. Ya serán besos usados. Amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados.